que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, muy buenas tardes, queridas y queridos oyentes. De nuevo un domingo estamos con vosotros y vosotras en el programa 176 Con la casa en la mochila. Hemos preparado unos contenidos con mucho interés, esperemos que os gusten. Comenzaremos el programa de hoy con la sección Mundo Animalista. Nuestro compañero Ferran nos va a hablar sobre la Fundación Adama. A continuación, en Poesía Social Arturo, nuestro poeta y narrador nos trae un cuento popular. Miguel Ángel, artista multimedia y pintor, en el apartado de Acción Cultural va a hablar sobre las acciones culturales de los barrios. Hoy nos hablará sobre los barrios de la Magdalena y San Pablo. Seguidamente vamos con una entrevista hecha por Gonzalo a Juan, un antiguo usuario del albergue municipal, que nos cuenta su experiencia. Luego, Ferran, Miguel Ángel, Arturo, Gonzalo y yo daremos nuestra opinión y puntos de vista sobre la entrevista hecha a Juan. Con las noticias finalizaremos el programa de hoy. Comenzamos hoy con reglas animales, que nuestro compañero Ferran, como cada programa, nos trae cosas interesantes. Hoy nos va a hablar sobre la asociación Adama. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la Asociación Solidaria Movera y sobre la asociación Adama. ¿Cuál es la función que desempeñan? Su único objetivo es conseguir salvar vidas, si no es posible a todas, a la mayor cantidad de ellas. Los perricos de este horrible corredor de la muerte, que es la perrera de Movera, desgraciadamente debido a la falta de medios y estructuras, no dispone de refugio físico, ni apenas cuentan con casas de acogida, ni medios económicos suficientes para el sufragio de los gastos de guardería y veterinarios, que conlleva el rescate de los perros. Difundimos para encontrarles un buen adoptante particular, o al menos una acogida temporal, en protectoras, tanto españolas como extranjeras. Afortunadamente, y aunque con cuentagotas, protectoras de países como Alemania, Holanda, Suiza, Suecia, Francia y Bélgica, solidarizados con el grave problema que hay sobre masificación de mascotas en nuestro país, se comprometen a acogerlos con el único fin de evitar su sacrificio en las perreras españolas. El problema es que esto siempre requiere una serie importante de trámites y de gastos, que por desgracia no siempre se pueden asumir, por lo que viajan menos de lo deseado. Otra asociación protectora en Caspe, Adama, son un grupo de personas de Caspe que decidió hacer algo más por los animales, que son abandonados y maltratados cada año. Así, en el 2006 se creó esta asociación sin ánimo de lucro, Adama, y empezó esta bonita tarea, pero no exenta de muchos y variados problemas, obstáculos en su andadura. El objetivo de esta asociación es ayudar a todos los animales, en especial a aquellos que son abandonados o han sufrido a mano de los humanos. Especialmente se trabaja con perros, donde se dan los casos de manera más habitual, tratando de dar un buen hogar a los perros abandonados y también lanzando en la medida de las posibilidades campañas de sensibilización a través de diferentes medios. Para contactar con ellos se puede contactar mediante adama2006webgarden.es/Facebook o en Adama Caspe en Facebook. Según las estadísticas de PACMA, han sido abandonados en el último semestre unos 750 perros en España. Más aún con las altas temperaturas, su sufrimiento aumenta. Son encontrados con frecuencia muchos de ellos deshidratados y comidos por las pulgas y garrapatas. No olvidemos que son seres sintientes y dice mucho de quienes permiten estas situaciones. No comprar, adoptar con responsabilidad. Aterrizo y lo incautaron 20 kilos de chorizo, así caballo y cocaína para el que compre, pues ya lo dijo Dios, no solo de pan vive el hombre. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ¿dónde están? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mis amigos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, encerrado. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, sin motivo. Carabanchela, modelo, Herrera de la Mancha, Cáceres, dos al Caramelco, Puerto de Santa María, Carabanchela, modelo, Herrera de la Mancha. En el apartado poesía social tenemos con nosotros a Arturo, nuestro poeta internacional, que nos trae un cuento popular que se llama El precio del humo. Un día, un campesino fue a la ciudad a vender su producto. De regreso a casa, entró en una posada a descansar. Como era un día de mercado, la posada se encontraba llena de gente. ¿Qué quiere comer? Le preguntó el posadero. Una hogaza de pano y un gariglio de vino, rispondió el campesino. Mentre il posadero si allecava, il campesino ficcò su occhio in una pietra che stava assandosi nella ciminiera e che desprendia un olor delizioso. Quanto le gusteria comer un po' di quella carne, però a saper quanto costa. Al capo di un rato, il posatero regressò con il pane e con il gariglio di vino. Il campesino impiezò a comer, sin poter appartare l'occhio dell'assato. Olia también. De pronto, tuvo un'idea. Si levantò e con il pane in la mano, si acercò al fuoco. Collocò il pane sopra l'umo che despendia l'assato. E sperò un minuto. Quando il pane si impregnò bien bien di quell'odor tan succulento, lo ritirò dal fuoco e si dispose a comere. Però ir a morderlo oì una voce che gridava: di qualcuno che ci faccia ridere. ti crei muy listo, ¿verdad? Intentaba ingannarmi, però tendrai che pagarmi lo che mi ha rubato. Lo grido del posadero dispertarono la curiosità della gente. La conversazione si interrompirono e tutto il mondo mirò hacia los dos hombres. Io non ti ho quitato nada. Te pagherei il pane e il vino. Sì, claro. E l'uomo, che a caso non pensa a pagarlo? Il campesino, senza salire dal suo assombro, intentava difendersi. L'uomo non vale nada, pensé, che non ti importeria. Come che l'uomo non vale nada? Tutto lo che hai in questa posata è mio e chi lo chiera deve pagare per ello. In questo momento, un nobile che si incontrava comiendo nella posata con un altro illustre cavaliere intervenne nella discussione. Come puoi, come fai a ritrovarti come sei? Calmati, posatero. Quanto piti per l'uomo? Mi conformo con 4 monete, rispondio soddisfatto il posatero. Il povero campesino esclamò preoccupato: 4 monedas? È tutto quello che ho guadagnato oggi? Entonces il nobile si acercò al campesino e le dico algo in voce baga. Il campesino aprì su borsa e le di su 4 moneta al cavaliere. Escucha, posadero, dico il nobile facendo sognare in su mano la moneta. Ya está pagato. Come? Che ya sto pagato? Dammi la moneta. Clin clin suonavano la moneta nella mano del nobile. La moneta, preguntò il posadero, a caso el se comì la carne? El solo raccoglì il lumo. Pues per pagare l'uomo dell'assato basterà con il ruido della moneta. E ante la risa di todo il posatero non tuvo más rimedio che volver a su trabajo e dacar marciare tranquillamente al campesino. Este verano, refréscate con nosotros. Quédate helado y escúchanos. Con la casa en la mochila de Radio Topo, Summertime. Queremos ser tu granizado preferido. Gelati, gelati, granite di limone e cioccolata, fragola, gelati. Almeno un po' di luna. Vince, caro. Ángel nos va a hablar sobre las acciones culturales de los barrios de Zaragoza y de música de fondo tenemos la canción de Opium del grupo Death Can Dance. Buenas tardes, soy Miguel Ángel Sanz, soy un artista multimedia y pintor Y hoy pues quería iniciar una pequeña sección dentro de Con la Casa en la Mochila dedicada a la divulgación de las diferentes acciones culturales que se desarrollan dentro del marco de los barrios de la ciudad y que dará cabida a cuantas propuestas de diferentes disciplinas artísticas se desarrollen en dicho entorno, centrándose sobre todo pues en el quién, el cuándo y dónde de las mismas. También al final de la sección pues queremos dar unas recomendaciones de una serie de propuestas culturales que se están realizando en la ciudad y una breve nota sobre ellas. Hoy nos centraremos en una visión general del marco en el que se desarrollan las actividades, y en especial en los céntricos barrios de la Magdalena y el sector del casco viejo histórico y las Armas San Pablo. La Magdalena es, dentro del casco histórico de Zaragoza, uno de los barrios más diversos. Aparte de contestatario y popular, es de los más conocidos. Y no solo por las posibilidades que brindan el aspecto del ocio gastronómico y de tapeo, sino también por la diversidad que lo distingue, ya que desde la antigüedad el cruce de culturas cristiana, musulmana y judía desemboca en hoy en día en un barrio vivo, con diferente cultura, con comercio alternativo y donde se pueden encontrar desde la típica tienda colmado de toda la vida hasta nuevos tipos de comercio cooperativista y alternativo, como son en siete espacios o en lo que son comercios de gremio. Se juntan para dar diferentes servicios en lo mismo espacio, pues gremios. Esos son los espacios creativos y también como La Colmena, que es un espacio creativo que reúne a diferentes artistas plásticos, gráficos y multimedia y que realizan su actividad y trabajo en la zona de la Magdalena. Aquí mismo estamos ahora mismo lo que era la antigua Vía Láctea, que hoy se llama Barrio Verde. Y aquí también se desarrollan actividades culturales que son variadas en el entorno del barrio. O la calle Doctor Palomar, con un estudio abierto que se dedican pues a lo que son artistas plásticos, a pintar, y realmente puedes estar dentro y ver su actividad y la actividad que realizan. Vamos, que la Magdalena, además de una oferta cultural típica de monumentos, edificios e instituciones, muestra también pues ese pulso de vida cultural que hace que sea un barrio vivo. Asimismo, también en el entorno de las Armas, en San Pablo y demás, se han creado también un nicho de actividad diversa y artesanal, en la que conviven pintores, ceramistas, diseñadores y creativos gráficos, con luthiers, creadores de nuevos instrumentos y música, y otros de toda la vida que también reciben instrumentos dañados para su uso, devolviéndoles vida y sonido para la creación. San Pablo es un barrio también diverso, en el que se pueden pasear descubriendo lugares de los sitios de Zaragoza, todo ello amenizado a veces con cánticos espontáneos de alguna vecina que en su hogar está realizando las labores y que llega directamente a la calle, creando un ambiente de familiaridad, de alegría ante la vida. Además de la sede de la Escuela de Música, existe también, en la misma Plaza de las Armas, un centro que ofrece la posibilidad de enseñar su arte musical a artistas consagrados y otros que aspiran a ello, así como las nuevas músicas y nuevos formatos. También cuenta en San Pablo con un sótano, donde cuando entras te envuelve la magia, y colmados también, como hablábamos antes, también de toda la vida, con Solera y Pedigrí. Te ofrecen tapas en algunos de los bares que hay, más cotidianos y familiares, y que a la vez que degustas sus vinos, los vinos de la tierra y las tapitas, pues también puedes admirar unas pequeñas exposiciones o demás. También rodea parte de lo que son los solares, eso ya ocurre también en toda la ciudad, pero allí en San Pablo se nota bastante más porque hay mucho solar descubierto, y ahora con las nuevas iniciativas del ayuntamiento para decorarlos, pues a base de arte de graffiti y arte callejero, pues han creado un nuevo entorno pues con nueva personalidad y que alegran el entorno también. Es una delicia pasear por esas estrechas calles que además forman un entramado de venas que te envuelven y te transportan a otros tiempos, y a la vez te dan la oportunidad de conocer los nuevos movimientos y culturas que este nuevo siglo que estamos entrando pues se nos están dando y que os animo a conocer y a disfrutar. Como hemos quedado también, pues teníamos hoy también lo que son dos propuestas culturales para si queréis disfrutarlas en esta semana, y una pues que he estado mirando hace poquito y que se ha inaugurado hace menos de una semana, pues se encuentra en el Palacio de la Lonja, situado en la Plaza del Pilar, y que expone estos días una exposición de fotografía dentro del marco del Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales de Foto España 2017, y que está dedicada a una fotógrafa llamada Juana Piarnes. Esta chica, en su momento, pues está catalogada como la primera fotoperiodista española que capturó con la cámara pues el espíritu de su época, lo que son los años 60, 50, finales de 50, 60 y 70, sobre todo, y que estará en la Lonja del 15 de junio al 10 de septiembre. También, si queréis ver lo que es una exposición pequeñica, no es muy, muy grande, pero es una exposición muy interesante, en la Galería Cristina Marín, que está situada en la calle Manuela Sancho, en la zona de San Miguel, pues hay una exposición de pinturas de Juan José Vera titulada Color y Dolor, y que muestra obras plásticas mixtas de carácter informalista y abstracto. Esta exposición estará del 14 hasta el 14 de julio, pues en horario de martes a sábado de 18 a 20 horas. Y por más, pues eso, me despido hasta la siguiente nueva edición, siempre buscando la razón y la belleza en este imperfecto mundo. Buenas tardes a todos. Ahora vamos a escuchar una entrevista a un chaval que se llama Juan. Y antes de escuchar esta entrevista, me gustaría contextualizarla para evitar malentendidos con ella. Cuando se ofreció este chico a hablar en la radio, me pareció muy interesante porque él me decía que había trabajado de guardia de seguridad en el Corte Inglés y que el contacto que tenía con el mundo del sinhogarismo se circunscribía al hecho de tener que echar a este tipo de población de los alrededores del Corte Inglés cuando molestaban a los clientes. Luego, por circunstancias de la vida, se vio después en el otro lado de la situación, al perderlo todo y tener que acudir al albergue y tener que relacionarse con alguno de los usuarios del albergue que él había tenido que echar pues, en otro tiempo, de las instalaciones del Corte Inglés. Me pareció muy interesante ver cómo había evolucionado su visión de esta población. Me sorprendió cuando empecé a hacerle la entrevista de que lo que quería hablar en realidad es de cómo se había sentido tratado en el albergue por parte de alguno de los trabajadores del centro. La entrevista en realidad no me parece muy buena por mi parte, pero lo que dice en ella creo que merece de la pena ser debatido en nuestro programa para ver si hay algo de realidad en lo que dice, y es lo que vamos a hacer en este programa porque estoy convencido de que la visión que él tiene del albergue es la opinión de muchos usuarios que usan este servicio municipal y que debe servir como aviso sobre la manera de estar en este trabajo por parte de algunos compañeros trabajadores. En fin, vamos a escuchar la entrevista y después empezaremos el debate si os parece. ¡Pasa la gloria! Llega la soberbia pero un día pasa la gloria, nos llega la soberbia pero un día pasa la gloria y pasa la gloria. Estamos aquí con Juan, vamos a charlar un poco con él sobre su experiencia, una experiencia muy interesante que creo que puede interesar a todos nuestros oyentes, y en nuestra sección de historias de vida pues queremos compartir. Entonces, hola Juan, ¿de dónde eres? De Zaragoza. ¿Y siempre has sido de Zaragoza, de toda la vida? De toda la vida, pero mi madre y mi hermana se bajaron a Málaga por cuestiones de trabajo. Y entonces pues yo me quedé aquí por trabajo y no pude bajar con ellos. ¿Has estado en otro sitio aparte de en Zaragoza o te has movido fuera de Zaragoza? No me falta nada de España por visitar. He ido a todos los lados. He estado en Castellón, he estado en Valencia, he estado en Andalucía, he estado en todos los lados. ¿Y eso por qué? ¿Por trabajo? ¿Por necesidades? Porque me gustaba viajar y me lo podía permitir. Entonces pues no paraba. No paraba por aquí. O sea, que si veo por turismo tú... Sí, cuando podía, sí. Bien. Me parece que tienes una experiencia que te gustaría compartir con nuestros oyentes, ¿no? Esta radio, este programa, pues está hecho por gente que ha vivido por experiencia de sinhogarismo Tú creo que tienes una experiencia muy interesante que quieres compartir con nosotros, ¿no? Pues a ver, yo por cuestiones me monté un negocio, salió mal la cosa y pues por cuestiones de la vida, de repente pues de tener todo, pasé a no tener nada y tuve que ir donde, pues al albergue. Yo creo que eso es una experiencia más y de todo se aprende. O sea, puedes estar arriba y puedes estar abajo al poco tiempo. ¿En qué consistía el negocio? Era un bar. Era un bar. Y salió mal la cosa. O sea, yo, a ver, no se puede confiar en la gente para montarse a nada. Igual que yo, pues igual confío mucho, no se puede, no. He comprendido que no. Si te montas algo, montátelo tú solo, porque no. Así que acabaste en el albergue porque te quedaste sin ningún tipo de recurso. Sin nada. Se me fue todo al garete, íbamos a tenerlo todo y de repente, pues, yo creía que íbamos a tener trabajadores de todo y todo muy bonito. Y de repente, pues, nada, es de la China. Que te lo pintan todo muy bonito para luego nada. Ya. Antes del bar este, ¿tuviste alguna otra experiencia laboral o a qué te dedicabas más o menos? Yo trabajaba en de seguridad y estuve mucho tiempo y me quité para montarme el bar, cosa que salió mal. ¿Y cómo te imaginabas la experiencia del albergue? Porque supongo que cuando te acabases en el albergue tendrías pues una imagen, ¿no? ¿Cuál era tu imagen del albergue? Yo te lo digo, yo he conocido gente maravillosa, como gente que está acostumbrada a vivir allí, como gente que para mí he salido con grandes amigos también, o sea, gente que puedes tener de todo, allá hay de todo. Lo que no estoy de acuerdo es el chollo que tienen con la policía local. Para mí me parece un chollo, una falta de educación. ¿Un chollo en qué sentido? La policía local, hombre, pues me parece una falta de respeto que mientras vas a comer estén jugando y haciendo bromitas la policía local pues con las técnicos. En una palabra que no voy a decir quién, ni nada parecido. Pero bueno, yo lo digo. A mí me y no estoy de acuerdo en muchas cosas porque no he... yo creo que ese sitio tendrían que rehacerlo para poder, porque son personas lo que están allí, ¿sabes? Son personas y la gente va porque lo necesita, no porque quiere. Entonces simplemente quiero pedir también a la señora directora del centro que por favor que se dé una vuelta por sus instalaciones y lo que no quiera para ella que no nos lo eche para los demás. Así de claro. O sea, que tu experiencia en el albergue no ha sido positiva. A ver, ha sido, ¿vale? Porque una vez que pasan los 6 días, pues, ¿qué quieres que te diga? Ya te vas. Y bien o mal, pero ya te vas. Pero vamos, que yo hablo por mí y por la gente. O sea, hay técnicos muy majos, técnicos que simplemente no te dirigen la palabra y yo lo he pasado por todo. O sea, ¿qué quieres que te diga? A ver, todo el mundo no es igual. La gente va porque lo necesita. Ya. Hay gente que va porque quiere, hay gente que va porque le gusta estar allí y gente por circunstancias de la vida. Entonces, yo creo que la gente allí tendría que entender que no vamos porque nos guste. Porque a mí, si me gusta, pues para eso me voy a un albergue o me voy a un hotel, etcétera. Pero no, la gente va porque lo necesita. Entonces, tu experiencia es más bien crítica con los trabajadores más que con los usuarios, ¿no? Sí, yo no. Si yo contra los usuarios no tengo nada. Sí, bueno, algo. No es contra los trabajadores. Contra todos no. Simplemente que he visto que hay veces que no veo las palabras o algunas ciertas cosas de la gente hacia la gente en ciertas horas. Entonces sabemos que es un albergue y que hay gente que está bien y gente que no está bien. No es un ejército, yo simplemente lo digo. No podemos tratar a una persona que está en la calle como si fuera uno un sargento. No. Entonces se tiene que tener un poquito más de... no darle toda la mano, porque si no se cogerá el brazo, pero sí que decirle, oye, con educación. Que hay algunos que parece que se creen que están en los militares, y no. Pero ¿se creen que son los militares quienes, los usuarios o los trabajadores? Los trabajadores, los técnicos. Vale, vale. Es buena apreciación, buena apreciación. ¿Cómo crees que debería entonces ser el trato del albergue hacia? Pues supongo que después de esta experiencia, ¿cuánto tiempo estuviste en el albergue? Yo he estado varias veces, he estado unas tres veces o así habré estado. Y espero no volver, gracias a Dios, si todo me va bien. Pero bueno, a ver, si siempre cuando no queda otra y te encuentras en una situación que dices dónde voy, pues hombre, en la calle no te vas a quedar. Y para eso está. O sea que si que por una cosa buena que pone el ayuntamiento, pues por lo menos que nos den para utilizarlo, ¿no? Ahora parece que has rehecho un poco tu vida, ¿no? Ahora sí, ahora más o menos sí, gracias a Dios sí. O sea, que ahora vives en más o menos una vida más o menos normalizada, con un trabajo. Sí, ahora gracias a Dios sí. Lo que pasa que es eso, y para mí, a ver, que como te digo también, que no es tan mal allí, también me he fijado en lo que te estoy diciendo, o sea, en los caracteres, en con unos bien, con otros peor, y que lo sabemos todos, que no. Que hay instalaciones que vamos, que yo he visto los baños y yo no sé si ha entrado la señora directora a mirar los baños, en una palabra. Yo he visto las habitaciones y yo no sé si la mujer ha subido para arriba. Para la gente que conozco yo de allí, vamos, yo cogería y diría, hombre, por lo menos que ponga algo de dinero el ayuntamiento, ¿sabes? Porque ahí van personas, no cerdos ni animales. Estamos cogiendo personas que van de la calle y quieren vivir bien y reiniciarse en la vida. Algunos, otros no lo sé. Pero una persona que va a cambiar y lo tienes en unas instalaciones, que veo yo que hay algunas instalaciones que no están adecuadas, porque que te den cuatro patatas fritas y un trozo de carne, eso no es comer. ¿Te ha costado mucho recuperar tu vida y ha influido algo el tema de pasar por el albergue o ha sido una dificultad? Yo creo que todo ha sido una enseñanza. O sea, las cosas tienen que pasar y todo pasa porque tiene que pasar y punto. O sea, no hay más. Me ha enseñado pues a no volver a hacer las tonterías que hice para que me pasara todo esto. Y como te digo, he conocido buena gente, mala gente y peor, que digo yo, ¿sabes? Pero de todo se aprende. Y es una enseñanza, no hay más. Pues muchas gracias por tu aportación y haremos llegar estas cosas a la directora. Pues saludos, espero que no se enfade. Pues sí, pues bien, gracias y hasta la próxima. Y pasa la vida, igual que pasa la corriente cuando el río calma. Y yo camino diferente, donde me quiera A continuación, Gonzalo, Arturo, Miguel Ángel, Ferran y yo vamos a dar nuestra opinión y lo que pensamos sobre la entrevista hecha a Juan. Bueno, pues yo, la verdad es que lo que dice a mí me suscita mucho cuestionamiento sobre que yo he estado trabajando en el albergue y a veces lo que me refleja este tipo de malestares es un poco cómo a veces tratamos a la gente, a veces inconscientemente, los trabajadores del centro, y que no somos muy conscientes a veces de lo que decimos o hacemos, y a mí pues esto me cuestiona un poco, no sé si hay mucha realidad o no, pero a mí esto me suscita pues profesionalmente pues a ver cómo estamos realmente atendiendo a la gente, ¿no? Yo creo que es un poco duro o no se puede generalizar, tampoco el chaval pretendía, más bien se encajaba contra algunos compañeros. ¿Cómo lo veis vosotros desde si realmente tiene razón o si se ha exagerado un poco? A mí esto es lo que me ha suscitado. Va, yo pienso que nadie ha la culpa y todo, porque al albergo troviamo vari tipi di persone. Persone che sono caduti in disgrazia e vogliono salire, ma altro che le gusta la vita che hanno. Sono addetti alla cervezza, alla cosa, e sono anche molto prepotenti. e talvolta e talvez fanno alterare al travaccatore. Per cui di conseguenza un corso di tranquillità per i travaccatori ci sarebbe bisogno. Però io ringrazio che ci sia quel piatto di carne e quel po' di patate, perché ringrazio Dio per dire ho comito, ho tutte le mie esigenze basiche risolte, devo pensare a risolvere la mia vita. A chi no, c'è a chi gusta e a chi non gusta, però a chi non gusta è perché non li vuole gustare, perché non solo il travaccatore deve essere educato, civile, ma anche l'usuario. Nadi c'ha la colpa e tutti hanno la colpa. Bueno, yo hay cosas que me alarman de esta entrevista, porque no la veo muy realista. O sea, a ver, muy realista en cuanto a las quejas y afirmaciones que hacen. 6 días, tú no puedes formarte el concepto este sobre el albergue. Primero, porque el albergue no solamente está compuesto por trabajadores, dirección, técnicos, etcétera, ¿no? Sino también está formado por los usuarios, ¿no? Y los usuarios ahí, cuando entras, pues hay una serie de reglas que tienes que cumplir para ser aceptado ahí. Y creo que la mayor parte de las personas no las cumplen. O sea, he oído que se estaba quejando de las habitaciones. A ver, yo ahí le diría dos cosas. En el albergue hay unas señoras de la limpieza que normalmente cada día suben, limpian, cada semana cambian sábanas, etcétera, etcétera. ¿El problema cuál es? De que estas señoras entran a hacer la limpieza, pero no a limpiar lo que tú provocas. Porque, a ver, en las habitaciones hay unas normas de no comer, de no beber, de no fumar, y se bebe, se fuma. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no podemos pretender que nos lo den todo hecho. El albergue es un sitio que te recoge cuando estás en el peor momento de tu vida, y ahí tienes dos opciones: una, tirar para adelante, u otra, quedarte en la mierda, porque es la realidad. Yo he vivido una situación en el último año. Yo estoy cobrando una pensión por incapacidad elevada, pero a mí se me ha dado la posibilidad de estar ahí 5 meses, porque no era el problema de si cobraba o no cobraba, tenía o no tenía, era el problema de que mi estado psicológico estaba muy alterado por un problema derivado de una separación. Entonces yo ahí, además de que no me hice a lo que es el albergue en sí, que es una serie de personas que tienen el albergue como centro social para ellos, pues yo cogí otro camino. Yo cogí el camino pues de ayudar a personas que lo necesitaban, cogí el camino de venir a esta emisora y poder pues ser un colaborador, elegí mis amigos, no dejé que me eligieran a mí, porque el albergue al fin y al cabo o te saca o te hunde más en la miseria. Luego hay otra cosa que me alarma mucho, y es el tema de la policía local. A ver, la policía local, gracias a Dios, ha cambiado bastante, diría que en un 80%. Es cierto que hay policías locales que llevan ahí muchos años y que se toman esto como un balneario, que no se ocupan de los problemas de la gente, es más, hacen vista gorda cuando... Pero, por otro lado, últimamente, al menos los últimos meses, ha llegado un grupo de gente joven que está más concienciada con el problema. Luego hay otra cosa, hablar de la directora, no se puede hablar a la ligera de que la directora tiene... A ver, la directora y aquí sí que me enerva un poco que digan que esta persona no se preocupa por el albergue. Esta persona, desde que llegó al albergue, es una de las pocas personas que sí que está al corriente de todo y está intentando hacer lo posible, pero lo está haciendo desde la positividad. Ella lo que no hace es coger a los trabajadores y técnicos y machacarles, sino que lo que hace es pues darle unas pautas a seguir. Yo creo que seis días en un sitio como el albergue pues no da para tener una capacidad de ver realmente qué es, cómo se mueve, cómo se actúa ahí. 6 días en un sitio te dan para conocer cosas puntuales que a lo mejor en su caso han sido negativas, por eso tiene una visión un poco negativa y pesimista del lugar. Todo esto es muy subjetivo a lo que cuenta también, porque son cosas muy puntuales de ciertos trabajadores. No quiere decir que sea una generalidad total en el local. Pero bueno, es un punto de vista también a tener en cuenta. Bueno, yo quiero dar mi opinión desde mi experiencia, que yo sí que estuve una semana. Todo es mejorable, cada persona es un mundo, y entonces los trabajadores sociales, unos empatizan más y otros empatizan menos. Yo, la verdad, mi experiencia, quitando puntualmente de una persona que en el comedor fue mal educada conmigo, siendo yo educado con ella, pues el resto pues no tengo mucha queja, y la comida tampoco tengo queja, porque lo que te dan pues no es tampoco malo. Yo he comido peor, que he sido camionero, he comido peor a veces menús que he tenido que pagar 9 y 10 euros. O sea, no sé qué comen algunos en su casa, porque desde mi experiencia, ¿eh? Luego también, con respecto a la limpieza, opino como Ferran. No puedes pretender, si tú, ahí hay mucho que es mucho cerdo, la verdad, hablando así, claro. Entonces no puedes pretender que esté todo el día una persona detrás con la fregona. Si tú vas al váter después de que salen algunos, te tienes que ir. O sea, esto todo es una opinión de este muchacho muy subjetiva, y yo, mi opinión varía bastante en muchas cosas de la de él, con respecto a lo que yo he vivido. ¿Entiendes? Sí que hay personas que empatizan mucho más y otras que sí que son más desagradables, pero yo no tengo la percepción de que él. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina. Bueno, también hay que tener en cuenta también que el albergue, también las instalaciones también son muy viejas, y yo creo que eso también influye mucho en la manera de cómo percibe la gente el trato, o a veces el espacio también condiciona mucho cómo se trata a la gente. Y yo creo que la directora en la última entrevista que nos hizo, nos informó de que había un proyecto de reforma del albergue que parece que se va a implementar en breve. Y luego, pues, que ha habido también muchas mejoras en el albergue. Ha habido, pues, cuando entré yo hace 8 años, ahora que ya no trabajo ahí, pues ha habido también muchas mejoras en servicios. Ahora, pues, hay la segunda planta, pues, se ha acondicionado más para estancias más largas, con condiciones mucho mejores. Y yo creo que se va mejorando poco a poco. ¿Que hay muchas cosas que mejorar? Pues sí, quizás sí, pero yo creo que se está en la línea, ¿no? Y yo creo que la dirección está por la labor de mejorar mucho más los servicios que hay, ¿no? La mejoría, ben venga, pero aunque se ha hecho, es siempre un riparo al intemperie y a qualunque cosa. Ti si vuoi lavare la biancheria, puoi fare todo. Però è anche per chi è la brava persona che vuole migliorare, vale. Però per chi le gusta la CAE, talvez l'albergo è un trampolino per migliorare su vita. Perché alcune persone che oggi stanno bene, mañana cominciano a parlare con amici fantastici. Questo perché? Perché la trabaccatora sociale gli dia lì la psicologa, la questo, per cercare di prendere una giubilazione di invalidezza. Per cui bisogna ammirare ogni cosa, ed è un discorso molto largo che non può finire in 20 minuti o in mezz'ora o in un'ora. Sí, bueno, yo referente a lo que acabas de decir, a ver, el albergue, la verdad es que últimamente está cambiando en muchas cosas, pero no tenemos que olvidar quien compone el albergue no solamente son los trabajadores, repito otra vez, la directora, sino que también es la gente que habitamos ahí o que hemos habitado o que habitarán o que habitan. El problema no deja de ser otro que la poca implicación que las personas tienen, porque es que cuando llegas al albergue tú no llegas a una pensión completa, tú llegas a un sitio donde tienes una serie de necesidades que las tienes pues adquiridas por derecho, pero también tienes una serie de obligaciones que tú adquieres con lo que es el albergue en sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si nos quejamos de todo, es que no estamos pensando realmente en salir adelante. Estamos pensando siempre en la negatividad, por qué hacen esto, por qué hacen lo otro. Y yo diría, ¿por qué no empiezan a pensar ya la gente que está siempre con la negatividad, con la crítica y tal, en buscar otras alternativas? Ahora mismo tenemos la temporada de la fruta, la gente prefiere estar en el albergue viendo la televisión que irse a un pueblecito donde va a respirar aire puro, donde tiene posibilidad de ganar un dinero y que con ese dinero pues puede un poco cambiar su vida. O sea, hay gente que va al albergue, no me estoy refiriendo a los traficantes de personas para el campo, no, estoy hablando de el INAEN, estoy hablando de asociaciones, de gente de los pueblos que se desplazan a Zaragoza buscando mano de obra, y además bien pagada, asegurada y tal. No, es que no entiendo, de verdad, no entiendo el rol este de criticar, cuando se te está dando algo que no tienes. Se te está dando una cama, se te está dando una alimentación, se te está dando un desayuno, se te está dando un almuerzo, se te está dando una habitación que está limpia, si tú la limpias, porque es que no siempre tienen por qué limpiarte lo que tú ensucias. Ellos tienen que limpiar un polvo, tienen que limpiar una serie de cosas, pero luego están las duchas. Y tú las duchas las tienes que utilizar y dejar limpias para el que viene después, porque no hay una señora que después de que tú te duches va y te limpia la ducha. Y todos los que hemos pasado por ahí sabemos lo que nos hemos encontrado muchas veces en las duchas. Creo que tenemos que empezar a pensar un poco que el albergue no solamente son derechos, sino que son también obligaciones. Y estoy de acuerdo con el tema de que hay trabajadores o técnicos que no están por la labor, que van a cobrar su sueldo, estoy de acuerdo. O sea, yo he vivido, yo soy testigo de cosas feas, pero esas cosas feas, hay un buzón de sugerencias a la directora en el cual tú puedes plantear una denuncia y vas a ser atendido, porque realmente esta directora sí que abre el buzón y sube las cosas. Anteriormente no, anteriormente se perdía entre los trabajadores porque no les interesaba que llegase a la dirección del centro. Sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Ya la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Camina del viejo abrigo, saca un revólver, esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial, que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja puñale. Pues yo me quedo con lo que ha dicho Ferran, me parece que tiene mucha razón. Bueno, yo es que no he sido usuario, entonces solo soy trabajador, entonces yo veo las cosas desde otro punto de vista, pero desde los trabajadores del albergue creo que también agradecemos también que sean los agradecimientos que nos dan la gente, ¿no? y hay gente que la verdad es que la verguela ha ayudado bastante a salir de la situación. Yo me quedo con eso. Io ringrazio l'albergo perché per él io como, dormo e le mie basiche sono coperte. Il resto non miro e mi chiedo in silenzio perché oltre che le persone male formano una specie di gang e non ci si può andare contro. Bueno, pues yo me quedo con lo que he dicho antes, ¿no? Que es una plataforma lanzadera hacia donde tú quieras ir. O vas hacia adelante o vas hacia atrás. No estoy de acuerdo contigo, y que lo que tendrían que reconocer toda la gente que tiene usuarios de albergue, que es que esto no es un hotel. O sea, llegas allí, tienes unas obligaciones y unos derechos, y tienes que cumplirlos. Y yo, para finalizar, ya lo he hecho desde mi propia experiencia, yo solo puedo decir que llegué, y aquí mi amigo Ferran lo puede comprobar, depresivo, y a mí me levantó la moral esto, y estoy aquí gracias a todo lo que he visto ahí y a algunos trabajadores del albergue. Un 38 Smith & Wesson del especial, que carga encima pa' que la libre de todo mal. Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Quiso fácil, mientras reía el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón, y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revólver en mano y de muerte herida a él le decía: yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salado. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción: la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. Ha sido condenado un cazador a 7 meses de prisión después de intentar matar a su perra. Un cazador de Burgos ha sido condenado al intentar matar a su perra llamada Viva. Le disparó con una escopeta y dejó abandonada cuando acabó la temporada de caza. Según informa la asociación Propatas, que ejerció de acusación particular, los hechos remontan a febrero de 2015, cuando la empresa encargada del servicio de recogida de animales de la Diputación de Valladolid encontró y recogió este animal abandonado, solo y herido, en la localidad de Castroverde, Cerrato. El pasado viernes se cumplieron 30 años del desalojo del Valle de Riaño. Los primeros derribos fueron en diciembre del 86. Hay heridas imposibles de curar y no cicatrizan. Aquel fatídico 7 de julio de 1987 fue cuando las raíces de 9 pueblos despegaron para siempre de la tierra. Riaño, una herida que no se olvida. Aprende y trabaja con animales. Se abren matrículas para cursos presenciales en auxiliar de veterinaria de animales del zoológico, cuidado veterinario de animales, auxiliar y asistencia técnica de veterinario, adiestramiento canino y psicología canina. Temporeros de Zaidín secundan la primera huelga en Aragón. Es la primera huelga del sector convocada por Comisiones Obreras. Más del 50% de los temporeros siguieron la huelga y un centenar se concentró en la travesía de la huerta de Zaidín para exigir sus derechos. Además, advirtieron de que si hay presiones y despidos, denunciarán a la Inspección de Trabajo todas las irregularidades a las que se ven sometidos. La primera semana de octubre, manifestación antitaurina en Zaragoza. Como cada año, en el arranque de las fiestas del Pilar, nace en la estación del Portillo esta manifestación y termina en la Plaza de España. Se trata de una convocatoria absolutamente necesaria para que algunas de las tradiciones más terribles de nuestra sociedad terminen por desaparecer. Tras los éxitos de los años pasados, se dará un paso más adelante, por su abolición. La revista La Caja Nocturna, de nuestro compañero y colaborador Ángel, estrenó su primer número este 5 de julio del 2017. La revista se centrará en poesía iberoamericana desde Zaragoza. La Caja Nocturna planea además una serie de eventos temáticos relacionados con la poesía más representativa, siempre resaltando la heterogeneidad de vocación crítica y las propuestas más experimentales desde ese tiempo presente, además de incluir artículos, entrevistas y reseñas de libros editados de forma reciente. Finalizamos el programa de hoy. No olvidaros, volvemos el próximo domingo de 6 a 7 de la tarde. Recordad, se repite lunes y viernes de 10 a 11 de la mañana en Radio Topo, en el 101.8 de la FM de Zaragoza. También podéis escuchar en el podcast en la plataforma iVoox, donde descargamos todos los programas. Espero hayáis pasado un rato agradable y os hayan gustado nuestros contenidos. Y nada más, desearos paséis una buena semana y os esperamos. Saber mirar es saber amar. Juan Luis Vives, humanista, siglo XVI.